El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanza, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Esto es Con Voz Desde Abajo, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Quito, la ciudad del sol recto. Y estamos grabando desde abajo de la tormenta. ¿Cómo están todos y todas los radioescuchas? Mi nombre es Amílcar Enríquez. Un saludo a todas esas trabajadoras, trabajadores, a los y las estudiantes y a todas esas personas que nos escuchan desde su sitio cotidiano. Un saludito ahí para la compañera Carla Vega, para el compa David, que dijeron que estaban escuchando y trabajando muy duro. Entonces, esto es Con Voz de Abajo, en la franja radial Infractora de Mentes, que se transmite de... hoy estamos transmitiendo de 4:45 hasta las 5:30, por la radio de la Casa de la Cultura. Y estamos al aire, les estaremos acompañando en este tiempito del programa. Recuerden que esto no es de radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Ustedes pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales Con Voz Desde Abajo y nos pueden escuchar por el internet a través de www.casadelacultura.gov.es dándole en el botón de radio. Y bueno, sobre el tema que estaremos tratando hoy es... sobre la lucha de la mujer indígena, todas estas luchas, las resistencias que han sido a través de la historia en América Latina. Y vamos a tomar en cuenta para hoy la lucha de Lucy Parsons. Ya les estaremos contando un poco sobre este tema. Y también les estaremos contando sobre las acciones de algunas mujeres indígenas, sus resistencias, que son parte, ¿no?, de nuestra memoria y de nuestra historia. Así es, porque no siempre en las historias oficiales se mencionan personajes y hechos de los sectores minoritarios. Bueno, entonces vamos a comenzar. Decía que a través de la historia las mujeres han sido parte muy importante de las luchas de sus pueblos y comunidades, aunque muchas veces su aporte ha sido invisibilizado por la historia oficial dominante. Un ejemplo son las mujeres mapuche, como Fresia, Huacolda o Janaqueo, que se destacaron por su valentía frente a los colonizadores españoles e inspiraron a cronistas como Alonso de Ercilla y Zúñiga, en su obra épica de finales del siglo XIV llamada La Araucauca, la cual reivindica la lucha indígena en su relato de la guerra entre españoles y mapuches. Asimismo, una lucha de resistencia más actual podemos encontrar en las mujeres indígenas zapatistas, por ejemplo, Isa Maldonado Tuxtla Gutiérrez, que en palabras de ella dice empoderarse, liberarse del sistema patriarcal y la misoginia para conformar una cooperativa de empresarias. Eso logramos 50 mujeres de 7 municipios de los Altos de Chiapas, donde prevalece la discriminación, la pobreza, la exclusión y la venta de mujeres. Bueno, así como ella, Isa Maldonado, conforma un grupo de mujeres en una cooperativa que son reconocidas como Mujeres de Maíz en Resistencia. Esa cooperativa que floreció ante el machismo de los esposos, hijos y familiares que algunas veces les dijeron a las mujeres artesanas que se regresaran a cuidar a sus hijos y atender el hogar. Un poco duro, ¿no? También quería mencionar un poco que en la lucha de las mujeres indígenas existe también el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 5 de septiembre, y es un homenaje a Bartolomina Sisa, una mujer aymara que entregó su vida en defensa de su pueblo contra las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial. También hay otras mujeres, otra de las primeras mujeres que enfrentó a los invasores colonialistas en la isla española que hoy conocemos como Haití, fue la cacica Ana Caona de Jaragua. Luego de un periodo de conciliación para evitar una masacre de su gente, Ana Caona se rebeló, siendo apresada en una celda, tenida por los españoles y luego colgada. Allí las mujeres indígenas intervinieron masivamente en las luchas por su tierra y en la defensa de su etnia. Otra destacada mujer fue Misaela Bastidas, compañera de Túpac Amaru. De clara estirpe indígena, combatió en la Gran Insurrección de 1780. Toda la vida compleja de la retaguardia indígena estaba a su cargo. Cuando Túpac vaciló en avanzar sobre el Cusco, después del triunfo de Sangarara sobre los españoles, esta mujer, Misaela, incitó a sus compañeros a marchar rápidamente sobre la antigua capital de los incas. Le decían Doña Misaela, ¿no? Como Doña Misaela no era una persona que se satisfacía con dar consejos únicamente, personalmente asumió el papel de reclutar gente para rodear un poco a poco el Cusco. Hay también otras mujeres, ¿no? Como Vilma Castro Condore, mujer quichua que ha luchado por la defensa de su territorio, por el cuidado y protección de la biodiversidad que pertenece a la comunidad indígena de Surire. Bueno, yo quiero contar que la violencia que enfrentan las mujeres a diario, violencia física, psicológica, sexual, violencias económicas, que son dadas por muertes violentas, ¿no? Y entonces, les voy a dejar con estos relatos, un poco más voy a avanzar y le voy a mandar un temita musical y una pausa de la radio escucha. Baby. la jacomadre, churumi la cinta, ay chupa y la rindri. Pero me veí y no he de volver, y esos tus ojos no me han de ver. Pero me veí y no he de volver, y esos tus ojos no me han de ver. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel otros. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel otros. Comido solo, comido, pero juntito los dos. Comido solo, comido, pero juntito los dos. Una matriz incómoda. Nuestra capacidad de gestión en el 2015 subió a 98.78%. El Ministerio de Cultura apenas llegó al 63.27%. Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura ecuatoriana. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película alemana Adiós América de Jan Schutz en el Teatro México en Quito. En la cinta se narra la historia de tres emigrantes, una polaca católica, su marido judío y su amigo, quienes abandonan Nueva York tras haber vivido 30 años en esa ciudad. El matrimonio se instala en su vieja patria con los dólares ahorrados en Norteamérica y el amigo regresa a los Estados Unidos con una mujer que conoció en Polonia. Según el director, en la película se muestra la realidad de la migración y cómo las personas suelen desear regresar a su patria, así sea en la vejez, y como otros ya no desean vivir en sus países de origen. Internacionales. La Habana. La película cubana El acompañante de Pavel Giroud conquistó el premio del público en el reciente Festival Internacional de Cine de Miami, después de transitar con éxito por certámenes internacionales dedicados al séptimo arte como el de Dusan, Chicago y La Habana. Este largometraje obtuvo el laudo otorgado por el público de este encuentro fílmico, considerado la principal tribuna del cine iberoamericano en Estados Unidos. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Radio Casa de la Cultura ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Qué interesante. Se construirán nuevos edificios antisísmicos en la ciudad. A ver, ¿cómo es esto? Esta información no está correcta. La fórmula empleada para el cálculo del diseño estructural está mal. Cargas horizontales. Raíz cuadrada. Presiones de viento. Si la acción del viento se traduce en una presión lateral que puede aceptarse actuando estáticamente. Pero si esto está en el reglamento CIRSOC 102. Parece que no lo han leído. Esta noticia debe ser rectificada. Buenas Buenas tardes, ¿cómo está? Tenemos derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo, cuando exista deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública. En este caso, usted tiene derecho a la rectificación. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Hola, ¿qué tal? Entonces estamos regresando. Estábamos escuchando un poco de comerciales y el tema que había sonado hace un momento es de Mariela Condo. Se llaman Las Coplas del Éxito, un lindo tema que la canta una mujer indígena. Y es sobre ese tema el que estamos hablando hoy, que es la mujer indígena. Vale decir que la mujer indígena es más susceptible a sufrir violencia de género en nuestra América Latina. Incluso hay lugares donde muchas de ellas son víctimas de desmembramientos genitales. Y también hoy en la tarde les voy a contar un poco de Lucy Parsons, una mujer indígena recordada por ser más peligrosa que mil manifestantes. ¿Quién fue Lucy Parsons? A pesar de que tiene un apellido no indígena, les voy a contar acerca de ella. Lucy Eldine González se llamaba, y ella comenzó una intensa militancia a finales del siglo XX junto a su compañero Alberto Parsons, uno de los mártires de Chicago. Es famoso él. Él logró convertirse en un ícono de la lucha de la clase trabajadora y también una verdadera preocupación para el Estado norteamericano. Lucy Parsons, le decían rayos en los ojos, metralleta en las palabras, así le reconocían sus compañeros. Lucy Parsons nació en 1853 en la Texas de esclavista. Es de ascendencia india mexicana y probablemente también afroamericana. Fue testigo del racismo más crudo, vio con sus propios ojos los linchamientos del Ku Klux Klan y debió huir a Chicago en 1871, cuando se unió a un hombre blanco, quien luego fuera su compañero Alberto Parsons. Inspirada por la gran acción de los obreros de 1877, que desembocó en una histórica huelga general, redoblaría su compromiso militante. Cuando su esposo Alberto fue despedido por su actividad política, Lucy, único sustento del hogar y madre de dos hijos, se involucró en el Partido Socialista, Laboralista, y se hizo miembro de los Caballeros del Trabajo, una de las primeras organizaciones que incluyeron a mujeres y también a personas afroamericanas. Cuando Lucy no trabajaba como costurera, escribía regularmente artículos y pronto se convirtió en una destacada organizadora del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Partido Socialista Laborista. Ella en 1883 rompería con este partido junto a su esposo, enfrentándose a una ala que adoptó una estrategia reformista. Ella estaba convencida de que no solo una revolución podría acabar con este sistema despiadados del poder, pero también atrevida a la resistencia, como la resistencia de las mujeres indígenas que estamos hoy conversando. Lucy decía: somos las esclavas de los esclavos, y consideraba que solo la lucha por la libertad de la clase obrera en su conjunto podía llevar a una emancipación total de las mujeres. Por ello llegó a ser acusada de anarquista. También Lucy reivindicó siempre los derechos reproductivos, la educación sexual y la accesibilidad al divorcio, a la par que velaba por la organización de las mujeres dentro del movimiento obrero. En 1905 se fundó la Combativa Organización de Trabajadores Industriales del Mundo, Solo hubo dos mujeres presentes. Una fue la valiente Mother Jones y la otra fue la mujer indígena Lucy Parsons. En esa ocasión tomó la palabra Lucy y dijo: "Nosotras somos las esclavas de los esclavos, somos explotadas más crudamente que los hombres. Cuando los sueldos deben ser rebajados, la clase capitalista usa a las mujeres para reducirlos. Si cada hombre y cada mujer que trabaja decide que debe tener lo que le pertenece por derecho, entonces no hay ejército lo suficientemente grande para vencerlos". Lucy también combatió activamente el racismo. Aunque nunca fue miembro oficial, estuvo ligada al Partido Comunista. Dentro del mismo, desde 1925, fue parte de la Defensa Laborista Internacional, que tenía como objetivo pelear por las víctimas de la represión capitalista y por los derechos de los negros e indígenas. Un poco más les cuento que en el año de 1886 marcó un quiebre en la historia de Norteamérica. Ya es conocida el primero de mayo, que fue declarada como una huelga general. En ese tiempo, en Chicago, sobre todo, las fábricas y las calles se convirtieron en un hervidero de ira obrera frente a la represión que no se hizo esperar. Como saben todos en la historia, miles de ahí se reunieron frente a la plaza y allí la policía arremetió contra trabajadores y militantes y sobre todo contra la figura de las personas que las consideraban como anarquistas. En ese entonces, 8 fueron falsamente acusados de poner una bomba. Entre ellos estaba Alberto Parsons, esposo de Lucy. Durante el año y medio que Alberto estuvo detenido esperando la ejecución, Lucy viajó por todo el país vendiendo panfletos y brindando multitudinarios discursos. Cuando José Martín, como corresponsal de La Nación, cubrió el caso, no pudo evitar referirse a la señora Parsons. Él decía: "La apasionada mestiza en cuyo corazón caen como puñales los dolores de la gente obrera". Dicen que tanta elocuencia burda y llameante no se pintó jamás en el tormento de las clases abatidas. Esto que les cuento es acerca de Lucy Parsons, una mujer indígena, sobre su lucha y su resistencia. Voy a mandarles un temita para que todos ustedes radioescuches lo escuchen. tal? Estamos regresando y tengo aquí un poema que dice: soy el fuego del tiempo, el pilar interminable que ha aguantado a muerte, el sostenimiento de una raza invencible. Soy la estrella que ha guiado a hombres perdidos. Soy la madre de 10,000 niños moribundos. Soy el fuego del tiempo. Soy mujer indígena. Este poema, lindo poema que les cuento, es de autor anónimo. Se llama La Mujer Indígena. Y les voy a seguir conversando acerca de quién fue Lucy Parsons, una mujer indígena, su lucha y su resistencia. Y bueno, podemos decirles que el día que su compañero fue ahorcado, también Lucy fue apresada y no pudo verlo antes de que fuera ejecutado. Esto no la desmoralizó. Posteriormente ella escribiría: nuestros camaradas no fueron asesinados por el Estado porque tuvieran conexión con la bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. La clase capitalista creyó también tontamente que mataron a los espíritus activos del movimiento obrero de ese momento. Iban a asustar a toda la clase obrera, metiéndola a ella de, también acusándola de anarquista. Podemos decir de Lucy que ella vivió para el futuro. Hasta el final de sus días, Lucy Parsons hizo carne la pelea contra este sistema. Por ello, la policía de Chicago la catalogó en sus archivos como la más peligrosa que 1,000 manifestantes. En 1941, Lucy realizaría su última aparición pública durante una huelga. Ni la temperatura helada, ni la ceguera, ni sus 88 años amaniataron su discurso. Curiosamente, se dirigía a obreros que enfrentaban a la fábrica internacional Harvesters, en la cual el asesinato de 6 trabajadores había encendido la chispa para las revueltas de la plaza de Heimberg en 1886. Desde fines del siglo XIX, en los Estados Unidos, se legitimó oficialmente el Día del Trabajo de septiembre, que se celebra en septiembre, por temor a que el 1 de mayo se convirtiera en una ocasión de disturbios. Pero los mártires de Chicago y las grandes batallas de la clase obrera forman parte de una tradición imborrable en nuestra memoria. Sobre todo hoy, que sabemos que cuando Lucy Parsons murió en 1942, la policía allanó su departamento y confiscó sus cuantiosos libros y artículos que fueron entregados a la FBI. Aunque la pérdida fue grande, las huellas de Lucy se mantienen vivas en cada acto de resistencia contra la opresión hacia las mujeres, en las luchas contra la explotación. La indomable Elizabeth Gurley escribió en su obituario: ella no vivió en el pasado, ella vivió para el futuro. Ella viviría en el futuro, en el corazón de los trabajadores. Bueno, falta mucho para que podamos vivir en una sociedad igualitaria, aunque no sea, han producido cambios mentales en gran parte de las sociedades, aún hay perjuicios muy fuertes que habitan las cabezas y los corazones de todos nosotros. Digo los corazones porque los creen. Muestra de ello es que todavía las indígenas aún no pueden ingresar masivamente a la educación superior. No hay servicios de salud de calidad. Son un tipo de violencias también estas recubiertas, tal como las menciona Silvia Rivera Cusicangui, una socióloga aymara. La sobrevivencia de nuestros pueblos se debe en gran parte a la lucha anónima y tenaz de muchas de las mujeres indígenas, sea en el campo o sea ya en la ciudad. Ellas desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, el hambre y la exclusión social, tema que es étnico y culturalmente, y hacen posible el mantenimiento de la unidad familiar, sobre todo en el medio rural.